Buen día, Pepe. Buen día, audiencia de Farco en todo el país. Para visibilizar la crisis de las universidades públicas, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de La Rioja se instalaron con una carpa en la plaza principal de esta ciudad. Allí, de cara a la marcha federal del día jueves en Capital Federal, la cual tendrá su réplica en esta provincia, las y los trabajadores le expresan a la comunidad en general el peligro que corre la universidad pública en el país. Esto expresaba Franklin Reynoso, titular de CIDI UNLAR, el Sindicato de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de La Rioja, respecto al ajuste del gobierno nacional y cuál será la respuesta por parte de las organizaciones. El problema de las universidades desde el punto de vista de la financiación está referido al ajuste que está haciendo el gobierno nacional porque prioriza el compromiso que ha contraído con el Fondo Monetario Internacional. De esa manera que el ajuste pasa por el salario de los trabajadores de nuestro país y obviamente que docentes y no docentes de las universidades también se le está ajustando. Si estos salarios son los que tiene previsto el gobierno mantenerlo en todo el periodo de gobierno, seguramente esto que se está planteando ahora se va a repetir en todo el periodo y los trabajadores vamos a tener que salir a la calle a luchar por la reivindicación de nuestros derechos y enfrentarlo al modelo con la arma que tenemos, que es la organización y la resistencia. El mensaje también está dirigido a la sociedad. La lucha nuestra es por la universidad pública gratuita, en donde todos los hijos de los ciudadanos de cualquier clase social y en especial los menos recursos puedan tener acceso a la educación y que sus hijos puedan ingresar a la universidad, puedan cumplir con un proyecto de vida que les permita ser partícipes del proceso de construcción de una sociedad más justa, más libre, más soberana y de esa manera nos estamos planteando, en función del compromiso, la convocatoria que hacemos a toda la sociedad para que nos acompañe. Desde La Rioja, para el informativo Farco, reportó Alejandro Romero del Tala Comunicación Popular.